En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM. Hoy es miércoles 25 de noviembre del 2015. Y como todos los miércoles nos toca hablar de baloncesto local, nacional e internacional en todo baloncesto 95.0 la FM. Bienvenidos. Y de inmediato saludamos a nuestros tertulianos y compañeros del 95.0 FM para hablar de baloncesto hasta las 3 de la tarde. Don Rubén Valero, ¿cómo le va? Muy buenas. Buenas tardes. Pues don Fernando andamos. Rejón. Muy buenas, Juanma. Y don Carlos Miguel Rubio. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal, chavales? Pues muy bien, muy contento, la verdad, que venimos de los días que más nos apetece venir a la radio cuando han salido también las cosas de fin de semana. Efectivamente, enhorabuena por esa victoria ante un rival complicado como es el Saí Toledo en un derbi que ya ustedes nos van a comentar en los próximos minutos, chicos. Sí, sí, sí. Ahora comentaremos todo lo acontecido en ese partido. Bueno, ¿qué tal? Victoria contundente, ¿no? Sí, victoria, la verdad es que bastante abultada. No esperamos, la verdad, al principio del partido que fuera a ser así. Llevamos ya diciendo que estamos entrenando muy bien las últimas semanas, pero que no se había reflejado ese entrenamiento en los partidos, y por fin ya se empiezan a ver los frutos del trabajo que estamos haciendo semanalmente y por fin pudimos hacer un partido, no diría perfecto, porque jamás nada es perfecto, pero casi, casi. 80-52 ganamos el domingo al Saí Toledo, un Saí Toledo que recordará a los oyentes es un gran equipo y marchaba segundo en la clasificación de nuestro grupo, ¿no? Fue un partido muy divertido, muy bonito y donde nos salió todas las cosas bien, desde luego. ¿Y qué fue? ¿Que se acostaron temprano el sábado? ¿Estaba bueno el desayuno? ¿Qué pasó? Tengo una teoría a esto que todos los compañeros la compartimos, sí. Que el año pasado cuando hacíamos alguna cena de equipo o salíamos el equipo de pues un poquillo de fiesta o algo, el domingo siguiente ganábamos. Vaya ejemplo está ahí, hay que hacer equipo tanto dentro como fuera de la pista, ¿no? Y efectivamente el viernes celebré mi cumpleaños y los invité a los compañeros, bueno, pues a unas copillas y eso, ¿no? Bueno, que hacen los jóvenes de hoy en día. Hay que decir que el cumpleaños fue el viernes y el partido el domingo. No fue claro. La misma noche que puede haber confusión. Efectivamente. Y efectivamente, pues ganamos de 28 puntazos al Saí Toledo en después del viernes de salir un ratillo por ahí por la noche. Así que lo que decimos siempre de salir los días antes del partido funcionó. Nada, y lo más importante del partido al final es que hemos conseguido escalar hasta la cuarta posición de la clasificación. Recordemos que al finalizar este primer grupo que nos estamos enfrentando, se clasifican los cuatro primeros de arriba de cada grupo, del grupo 1 y del grupo 2, los cuatro primeros. O sea que es muy importante estar entre los cuatro primeros. Ya lo hemos conseguido. Hace nada estábamos penúltimos, así es la liga. Sí. La liga es un día estás arriba, otro día estabas abajo. Tenemos un enfrentamiento este sábado muy importante contra un rival directo en el cual estamos empatados a victorias, que es Cuenca. Va a ser un partido muy emocionante, muy duro, y la verdad es que ganando ese partido tenemos bastante avanzado ya en esa clasificación. Sí, bastantes opciones de meternos entre los cuatro primeros. De los dos grupos se clasifican los cuatro primeros para una segunda liguilla que nos enfrentará contra los cuatro primeros del otro grupo. Y de esos ocho, los seis mejores se clasifican para el playoff final. Y los dos mejores de los otros ocho restantes, de los otros ocho que juegan entre ellos en el grupo de abajo, se clasifican para jugar contra los otros seis mejores de la liga, ¿no? Bueno, nuestro objetivo ya sabéis cuál es, que es quedar entre los cuatro primeros de nuestro grupo y luego ir a tierras albaceteñas a hacer lo mejor posible y a quedar entre los seis primeros. Destacar también la importancia de la victoria abultada contra CEI, porque en caso de empate, recordar que ellos no ganaron allí en Toledo por la mínima, y en caso de empate el Vázquez Averá es primordial. Y tanto con ellos, que lo tenemos ganado, como en un posible triple empate, el ganar de casi 30 puntos nos abre un gran abanico de opciones para llevarnos casi cualquier duelo entre empates. Sí, pero al final vamos, lo más destacable del partido, independientemente de los puntos, que está claro, el tema de Vázquez Averá es muy importante, la sensación que dimos. Por ejemplo, la victoria anterior en casa contra Miguel Esteban, se llevó una victoria, pero el partido no fue bueno, no jugamos bien. La verdad es que no quedamos contentos, la gente de la grada pues no quedó muy contenta tampoco con el trabajo y era lo que hablábamos, que nos daba rabia de que trabajando también no salían bien las cosas. Entonces, moralmente, este partido nos ha dado un salto enorme, un partido en el cual defendimos muy muy bien, la mejor defensa de toda la temporada. En ataque supimos sacar ventajas en muchos aspectos y la verdad es que el salto ya no solamente en la victoria y en los puntos, sino el salto que ha dado el equipo en cuanto a aplicar todo lo que estamos haciendo, pues la verdad es que nos da mucha moral para afrontar esta segunda vuelta. ¿Cómo se portó la afición? Yo no pude estar, lamentablemente, chavales. Las disculpas del caso. ¿Qué tal la afición? Pues hubo un gran ambiente en el puerta cuartos. Pues digamos que media grada, media entrada. Y nada, la gente se movilizó para ir a animarnos contra el derbi. Eso siempre es un aliciente más para ir a ver el partido y bueno, pues nos llevó quizá un poco en volandas a la victoria final. Sí que debo destacar que los jugadores jóvenes de nuestro equipo pues han dado un paso enfrente y están todos muy con mucha confianza, muy mentalizados en hacer su trabajo y bueno, en aplicar lo que se entrena pues para luego ganar el partido del domingo. ¿Y cuál es el próximo partido? ¿Próximo rival? Cuenca, el próximo que lo estamos comentando es Cuenca, allí en su casa, a las 7:30. Ya están calentando el partido, ya hemos leído pues algún artículo. ¿Ah, sí? Sí, algún artículo y bueno, pues haciendo referencia al año pasado, por ejemplo, que se ganó de un punto allí en extremis. ¿Pero pasó algo extradeportivo? No, bueno, sí, son cosas, yo personalmente no me ha sonado mal y yo creo que son cosas de partido y la verdad es que no. Sí, es un ambiente sano. Sí, sí, vale. No lo han dicho a malas ni nada, o sea, simplemente vos comentando, como diciendo que no. Además, han dicho que no va a ser como año pasado, que no vamos a ganar de un punto allí. Digo, sí, estoy completamente de acuerdo, no vamos a ganar de un punto, no vamos a dar esa posibilidad de estar ahí en este último momento, ¿no? ¿Y qué tal equipo son ellos? Es un buen equipo, un equipo que aquí en casa vinieron con pocos efectivos. No tiene nada que ver el equipo que nos vamos a encontrar allí con el equipo de ahora. Se han reforzado, han fichado jugadores nuevos. Carlos los conoce mejor, gente de Tarancón y bueno, pues. Sobre todo es un equipo muy bien compensado. Tienen en posiciones exteriores muy buenos jugadores y en posiciones interiores tienen gente muy alta y muy fuerte. En su cancha es un campo muy extraño. No jugamos en la pista principal del pabellón Sarcal de Cuenca, sino que jugamos en la pista secundaria. Es una pista donde la grada está muy encima, donde parece pequeña porque está muy, muy pegada a la valla de la grada a la pista. Bueno, es un ambiente diferente, es un ambiente, pero bueno, vamos con toda la confianza del mundo pues para intentar llevarnos la victoria y nos daría un paso gigante para clasificarnos entre los cuatro primeros, desde luego. Sí, hay que decir que Cuenca viene de ganar a Mora de dos puntos en campo de Mora y que está empatado la clasificación con nosotros, lo cual el duelo es vital. Ambos estamos con cuatro victorias, cuatro derrotas y el ganar en Cuenca sería un paso de gigante para luchar por el cuarto puesto o el tercero. Sí, además es eso, justo que acabas de decir, importante, Mora no ha ganado ningún solo partido todavía esta temporada, no está haciendo una buena temporada Mora. Y destaca pues eso, que Cuenca haya ganado tan solo dos puntos en Mora. Eso, bueno, al final las estadísticas te hacen una aproximación de lo que puede ser, pero claro, no te puedes fiar de eso nunca. Es que, perdona, en todos los deportes el jugar fuera de casa te resta quizá puntos, pero en estas categorías y en estos pabellones te restan muchos más, ¿no? Uh-huh. Cuando tú vas a jugar a Mora, aunque el equipo es infinitamente inferior a ti, jugar en tu casa, jugar fuera de tu ambiente, ¿no? Pues es como cuando vienen aquí a Talavera los domingos, que me decía a mí un entrenador, el equipo que viene aquí un domingo por la mañana con todo el frío empieza perdiendo 15-0. Y es que es verdad, jugar fuera de tu casa, fuera de tu ambiente, fuera de tus canastas, es muy difícil y bueno, pues a las pruebas me remito. Nosotros en Mora ganamos también con dificultades, y Cuenca, que es un equipo, creo, muy superior a Mora, ganó solo de 2 puntos y en los últimos segundos, claro. Pues nada, esperemos a ver este sábado cómo se da la cosa, a ver si el próximo miércoles aquí en el programa pues podemos volver a hablar de una victoria y sobre todo de ese paso adelante que daríamos en la clasificación y sobre todo de la moral que nos puede dar contra el siguiente partido en casa, que es Lujisa, el equipo que llevamos diciendo toda la temporada que está en otra competición, otra liga. Uh-huh. Va a ser un partido, sabemos que muy muy complicado de ganar, pero repetimos, encadenando 3 victorias consecutivas, afianzándonos en la clasificación, pues nos va a dar un plus de moral para afrontar ese partido. Disculpa, para terminar ya el tema, si queréis, de Primera Nacional, de Federado, quería mandar desde aquí, bueno, creo que vosotros sumaréis también, un fuerte abrazo y un saludo mayoral, que el pobre recibió un codazo en la frente el domingo por la mañana, le tuvieron que dar 8 o 9 puntos de sutura y bueno, pues es una herida más de guerra. Desde aquí te enviamos un abrazo, Toro, y que estamos contigo todos, ¿sabes? Ya le dije yo de broma que tuvo más puntos que yo en el partido. En la frente, yo más puntos que yo. Digo, mira, digo, tómatelo por lo menos con humor con ese punto de vista. Destacar que veréis cómo se deja la piel en el campo, sí, el muchacho, y cómo el nivel de compromiso que tiene con todos los compañeros. Un jugador también, como muchos que tenéis allí. Sí, señor. Me comentaba ayer en entrenamiento, José, que la enfermera le echó la bronca porque decía, venga, cóseme rápido que tengo que ir a ver el segundo tiempo, que estaba ansioso por volver a ver a los compañeros y a lo mejor otro en su lugar pues hubiera ido a casa, que sería muy justificable, y él enseguida, en cuanto nos quisimos dar cuenta, pues estaba ya en el pabellón animándonos, y la verdad es que siempre de agradecer. Y las cicatrices gustan mucho a las mujeres, José, así que no te preocupes, que se liga más. No, bueno, él ya está casado y como aquel que dice, y él no tiene que ligar nada y vamos. Perdona, Alicia, si nos estás oyendo. Bueno, pues nada, vamos a pasar a liga local, que también ha habido, como todos los fines de semana, pues jornada 6. Uh-huh. Una jornada en la que tampoco ha habido muchos cambios, ha habido partidos interesantes como el Vial Master contra el Toyota Centro Carisierra, y pues el resto de partidos pues más o menos un poco lo que se esperaba de los acontecimientos. Los resultados son Calera 57, GRPS Miranda 33, Visión Delta 46, Pizzería Mayor 16, Vialmaster 45, Toyota Centro Carisierra 40, Complejo Cinébora 21, Tien 21, 49, Eboracar 55, Durán Ferretería 42, Veterinaria del Parque 51, La Facultad 65, Grupo Bimaga 30, Talauto 55, Ángel Rivas Moda Hombre 38, Altafit 53. Más o menos lo esperabais, los resultados que esperabais. Destacar, bueno, hubo el duelo del viernes entre el actual campeón y el actual subcampeón, donde GRPS Miranda no pudo contar con todos sus efectivos. CB Calera sí que contó con todos, y bueno, pues eso denotó luego al final. Se te hace muy cuesta arriba todo un partido sin tus mejores jugadores o sin tu jugador franquicia, pues no puedes aguantar las arremetidas del contrario, y al final pues cedes el partido, ¿no? Y destacar también el partido de Vial Master, que me parece un auténtico equipazo, que va a ser quizá el rival a batir entre de toda la liga, ¿no? Porque además de que aún en experiencia, creo que han encontrado su ritmo de juego, su nivel, y derrotaron a un centro acá, Toyota y Sierra, que es un auténtico equipazo también, ¿eh? Sí, que además es la primera derrota que tenía. Sí. Era el equipo invicto junto a CB Calera estaba, y su primera derrota infundida por Vial Master. Pues nada, la clasificación se queda con Calera como líder, invicto, el único equipo que de momento no conoce la derrota. Y con 5 victorias y una derrota, Toyota tiene 21 Bialmaster. Y por la cola, pues Pizzería Mayor y Ángel Rivas Moda Hombre, pues todavía no han conocido la, la victoria. Y animarles, como siempre, desde aquí, desde el programa, a que sigan adelante y que al final todo llega. Y para la próxima jornada, la jornada 7, pues ya no lo, como siempre, Rubén nos trae los partidos de este fin de semana. La jornada 7 se disputará el 27 de noviembre, 28-29, como siempre, en el Pabellón Jaje. Se abre la jornada el viernes a las 9 entre GRPS Miranda y Grupo Bimaga. A las 4 y media el sábado, primer partido, Talauto Boracar. Duelo de equipos con misma victoria, creo que va a ser un duelo bonito. Le continúa la Facultad contra Calera, un partido donde Calera va a sufrir para seguir teniendo el invicto, la única invictividad de la liga. A las 7 y 10, Toyota Centro Carisierra contra Complejo Cinébora. Y cierra la jornada del sábado a las 8 y media, Pizzería Mayor contra Durán Ferretería. El domingo a las 10 de la mañana, Tien 21 contra Ángel Riva Moda Hombre. Le sigue Alta Fit Veterinaria al Parque. Y cierra la jornada 7, el domingo a las 12 y 40, Visión Dental Vial Master. Pues nada, estaremos atentos a todo lo que suceda este fin de semana. Y hay que hablar, por supuesto, no nos podemos olvidar este programa del récord que se ha conseguido esta madrugada en la NBA. El récord que ha conseguido Golden State Warriors, el actual campeón de la competición. Y eso son 16 victorias en 16 encuentros, el mejor arranque de la historia de la NBA. Increíble, es algo que no se había hecho nunca. Hay algo que tardará muchos años en volver a producirse. Y ahora estaremos contando cuándo, hasta dónde puede llegar Golden State Warrior, hasta cuándo tendrá un día malo su superestrella Stephen Curry. Y bueno, pues es un auténtico equipazo. Y el que, como sigan así, se va a llevar otra vez la NBA de calle, ¿no? Por eso, toda la confianza que tienen los jugadores y cómo juegan, ¿no? Juegan muy bien, muy bien. Traigo aquí unos datos, ahora los voy a leer. Recordemos que este récord lo tenía antiguamente los Washington Capitals del 48-49 y los Houston Rockets de la temporada 93-94, que eran 15 victorias en los primeros 15 encuentros. Y esta madrugada, como repetimos, pues ha ganado Golden State a Lakers, a unos Lakers que son irreconocibles. Un equipo que la verdad es que da pena verlo jugar con lo que ha sido este equipo y nada, sin mayores complicaciones. Y se han colocado ya con estas 16 victorias. Y yo mirando, pues claro, yo he estado. Cuando ves lo que dices tú, Carlos, pues te empiezas a plantear otras cosas. ¿Ahora qué, no? Ya he conseguido estas 16 victorias, ¿y ahora qué? Y pues he estado mirando y he visto un reportaje muy bueno en el diario AS, que recordemos que es la página oficial de la NBA en España, lo lleva el diario AS. Y los próximos retos que puede tener el Golden State Warriors, ¿no? Uno de ellos es el equipo con más victorias consecutivas en una temporada. No sé si sabéis más o menos cuánto crees que más o menos pueden ser el número de victorias que ha conseguido un equipo. No, dímelo. Estoy deseando saberlo. Yo lo vi anoche en la retransmisión, entonces me lo callo. Para. Bueno, pues el equipo con más victorias consecutivas son los Lakers de la temporada 71-72, aquellos de Jerry West, de Will Chamberlain. Uh-huh. Son 33 victorias consecutivas. Hay que aclarar, claro, no de inicio, por eso el récord de inicio es el 16-0, sino estas 73 se consiguieron, pues a lo mejor de la jornada 4 a la 37. La que sea aclarar que no fue de inicio, sino durante temporada o entre. Es un poquito más del doble de lo que llevan. Exacto, una racha muy difícil. Claro, lo que decimos, el inicio son 16 partidos seguidos, lo que decimos, y ahora ya estamos hablando pues de lo que se puede conseguir a partir de ahora una vez que tienes ya ese récord. El siguiente equipo que consiguió más victorias han sido 22, que consiguieron los Miami Heat de hace 3 temporadas y los Houston Rockets de hace 8 temporadas. Uh-huh. Y 18 victorias consecutivas, los famosos Bulls de la temporada 95-96. Un tal Michael Jordan, ¿no? Con un tal Michael Jordan, que conocido por todos. Y ese equipo tiene ahora mismo un récord que parece prácticamente imposible de conseguir, de batir, que es el de las 72 victorias. ¿En una temporada? En una misma temporada. Vale, y tengo también unos números que viene, decimos en ese reportaje de AS, un muy buen reportaje, una comparación que tienen los Warriors de esta temporada con los Chicago Bulls, que consiguieron esas 72 victorias en la temporada 95-96. Para ver si lo consiguen o no, para mucha gente pues es prácticamente imposible, ¿no? En esa temporada los Bulls empezaron 14-2. Con lo cual estamos hablando de que Golden State en este caso está por buen camino. La diferencia de puntos entre puntos anotados y puntos encajados era de 132 a estas alturas, ¿vale? Los Warriors llevan 250 a esta altura de diferencia de puntos. Siempre hablamos de los partidos que llevaba Chicago en los 16 partidos en los que lleva Golden State. Chicago llevaba 103,3 puntos por partido. Los Warriors son 114 puntos compartidos. Y al final del año, del año de aquella temporada de Chicago, llevan 25 victorias y 3 derrotas. Que yo creo que estaba bastante al alcance de la mano de Golden State. Y bueno, y luego un dato de estos de curiosidades de la ESPN, que sabes que hacen unas estadísticas científicas prácticamente, tirando de ordenador y todo. Dice, la ESPN dice que de los 66 partidos que le quedan a Golden State por jugar, son favoritos, estadísticamente son favoritos en todos, exceptuando en dos partidos, que son las dos visitas que tienen a San Antonio. A San Antonio. Incluso por encima de Cleveland. Sí. Estadísticamente hablamos, no por sensaciones, no, sino sí. Tirando de estadísticas, dice que de los 66 próximos partidos, estadísticamente es favorito en 64. Claro, uno viendo estos datos se cuestiona si el récord de Chicago, que está en 72-10, si puede algún equipo acabar la liga con menos de 10 derrotas. Es que dentro de 82 jornadas, perder solo 10 veces como hizo Chicago, o menos, como podría hacer Golden State, es algo que es historia. Yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, que se pudiera repetir. Sí. Por eso traigo este dato, porque para mucha gente, para muchos estadistas y para mucha gente que vive el mundo de la NBA, dicen que es prácticamente imposible, si no imposible. Yo animo a todo el mundo que vea los partidos, porque además de que son buenos, hacen un juego súper alegre y atractivo con Curry como máximo exponente. Y quería cerrar este tema con un tuit que puso ayer San Emeterio, que está jugando este año en Valencia y jugador que ha jugado muchos años con la selección, citando a propio Stephen Curry, diciéndole que ellos llevaban 15 victorias también este año, que a ver quién perdía antes. Y es verdad que Valencia, entre las competiciones europeas y la ACB, también está invicto. Sí, totalmente cierto. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a un grande, un ídolo para nosotros en el programa, una persona que nos encanta llamar, que es Guillermo Rejón. Yo, a ver cómo voy a presentar yo. Si... No te pongas nervioso, Fernando. No, ya sabes que no, con mi hermano que valga. Y bueno, pues nada, un placer tenerte otra vez, Guillermo, aquí en los micrófonos, en este caso en el teléfono de la Hoy de Radio. Y nada, pues muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te ha gustado la presentación con Pearl Jam, no? Sí, sí, siempre. Tú sabes bien lo que me gusta a mí de música. Por eso, pues esta vez hay que decir que ha sido Juanma el que ha acertado con la música, o sea que fíjate, ha tenido buena intuición. Sí. Hola, Guillermo. Es fácil. Muchas gracias por estar entre nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me conoces ya, a Carlos, invitación. A Rubén, ya sabes, aquí no, en familia. Nos conocemos, sí. En familia todo y nada, pues vamos ahí ya con la entrevista. Lo primero, pues mira, hemos estado en pretemporada, estuvimos aquí en el programa pues hablando de todo lo que aconteció con aquel famoso caso de Orense, que si subía, que si no subía. Nosotros nos remitimos y nos basamos en los comunicados oficiales que hacía por parte del club, por parte de ACB, por el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, pues nos gustaría ya por fin, después de este tiempo que ya se han calmado un poquito las cosas, pues que nos cuentes tú cómo lo viviste en persona. Bueno, pues probablemente haya sido el verano más duro de mi carrera, ¿no? Bueno, muy sensible por el hecho de que, bueno, ya también además está terminando la misma y bueno, pues a mí me llegaba ya el premio de jugar uno de los últimos años en ACB y además haberlo hecho de una manera, pues eso, con ese ascenso tan tan meritorio en Orense, ¿no? Muy triste por el hecho de que no solo conseguimos el ascenso en la pista, sino que además conseguimos una cosa muy difícil, que es volver a enganchar a la gente al baloncesto en Orense. Uh-huh. Y que volviera a haber esa ilusión y que se preparara todo el mundo para una gran temporada en ACB. Pero bueno, por razones que aún hoy se me escapan, pues esto no ha podido ser. Y aún hoy es todavía más indignante cuando ves a los equipos de Euroliga a quejarse porque caso de Unicaja y alguno más, porque no pueden estar en esa Euroliga, en esa liga que han hecho ahora, pues que también se han vuelto a inventar, ¿no? Sí. Y encima la ACB se queja de que eso no puede ser. Bueno, esto es el mundo al revés, es el desgraciadamente lo que estamos viviendo en el baloncesto es, yo creo que, yo siempre he dicho que somos pioneros en no hacernos trampas en el baloncesto, traemos, somos los primeros en traer la trampa al deporte y en temas políticos, y bueno, es una auténtica pena y eso me entristece mucho. Me ha tocado vivirlo en mis carnes, ¿no? Yo no pude ascender con Alicante hace 4 años y tampoco ha podido ser ahora, pero bueno, esperemos que el año que viene se haga justicia con lo pactado y a ver si podemos disfrutar de esa temporada. Sí, porque recordamos que al final el acuerdo que se llegó fue que esta temporada jugabais en la competición LEB y que el año que viene, pues si no se tuerce nada y todo va como tiene que ir, pues jugáis en ACB. Y esa es una de las grandes preguntas, o sea, ¿cómo se afronta una temporada así, después de lo que ha pasado y sabiendo que el año que viene en principio estáis en ACB? Una temporada entre comillas de trámite. ¿Cómo se afronta esto? Pues bueno, al principio cuando pasa todo es muy difícil, porque además estamos en plena pretemporada aquí. Sí. Cuando se llega a ese pacto, que yo creo que bueno, al final dentro de lo que para las dos partes, dentro de lo que había era lo menos malo, que no bueno, muy difícil, porque tienes que, bueno, que hacer un equipo entero en LEB, bueno, ya imagínate el mercado a qué tiempos y a qué niveles está. Y bueno, pues otra vez más en Orense se consigue hacer, pues yo creo que una plantilla competitiva, pero sin tiempo para esa preparación, ¿no? Para afrontar una temporada de LEB. Yo creo que bueno, lo estamos haciendo muchísimo mejor de lo que hubiésemos podido imaginar en un primer momento, por eso que comento de que al hacer una plantilla muy joven, muy, muy a la prisa y no haber tenido tiempo de hacer pretemporada, pues bueno, todos pensábamos que íbamos a obtener victorias mucho más tarde, pero bueno, afortunadamente está siendo así y estamos consiguiendo ya esas victorias y cada día aprendiendo, y la verdad es que en ese sentido muy bien. En lo que respecta a la competición, pues bueno, sí que es cierto que desde fuera todo el mundo lo pone en duda nuestra competitividad, pero ya digo que eso lo hemos demostrado y sobre todo, bueno, eso siempre se dice, una vez te pones las botas y sales al campo, ya da igual en qué liga estás ni la que vaya a haber el año que viene, tú lo que quieres es ganar y todo deportista piensa solo en eso. Sí, está claro, y nosotros por supuesto no dudamos de aquí de la profesionalidad del equipo. Yo los partidos que he podido ver he visto por supuesto interés, no he visto dejar de decir en ningún momento y bueno, pues al final es difícil, pero como bien dices hay que cambiar el chip y enseguida. Actualmente estáis en la posición número 11, a tan solo 2 victorias del cuarto clasificado, que es Melilla, o sea que con los cambios que habéis tenido que dar a última hora, pues como bien dices tampoco está dando mal la cosa del todo. No, ya digo, bueno, solo somos 2 del año pasado, ¿no? Y bueno, y toda la plantilla nueva y sobre todo súper súper joven. Y bueno, como ya comento, la desgracia de no haber podido tener esa pretemporada para asimilar conceptos y tener que haberlo hecho sobre la marcha. Eso te da que bueno, que muchas veces al final te metes en el trabajo de la semana, en la preparación, normalmente durante la semana se prepara pues el partido, ¿no? Que se va a jugar y nosotros pues tenemos que sacar tiempo de donde casi no lo hay para que bueno, seguir creciendo como equipo y seguir creciendo bueno, pues como jugadores, ¿no? Y bueno, pues se está haciendo más difícil de lo normal, pero también se está aprendiendo más cosas, ¿no? Y a nivel personal, ¿crees sinceramente que el año que viene el club va a estar en ACB? ¿O lo ves de verdad factible? ¿Piensas que va a haber alguna trampa o alguna zancadilla a última hora? ¿O que el club va a tener viabilidad? ¿Cómo lo ves realmente para el año que viene? Hombre, el club se está preparando para ello, eso sí que es cierto. Porque este año pues hubiese sido muy precipitado por todo lo que se exigía por parte de la ACB. Pero yo tengo serias dudas a una liga que ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de bueno de criterio a la hora de aceptar esos ascensos deportivos y bueno, pues esos criterios son en función de quién baje, en función de bueno, pues de muchas cosas que yo no puedo denunciar porque eso no se puede demostrar, pero bueno, ahí están los hechos. Son muchos años sin que ascienda nadie, excepto Andorra, y fue porque bueno, cayó una entidad como Valladolid. y bueno, hay un pacto no escrito en el que bueno, no va a bajar ningún equipo de ACB. Entonces, bueno, veremos a ver el año que viene. Está firmado y está firmado bajo sanción, o sea, hay una indemnización si esto no se realiza. Veremos a ver si esto es así, y bueno, va a ser un verano, la verdad es que para ver qué pasa con él, no solo con esta competición, sino también con Euroliga y a ver cómo se asienta todo el baloncesto. Perdona, Guillermo, a mí es que ya sabes que la corrupción y todas estas cosas de mal dadas en el deporte me ponen de mala leche. Me gustaría preguntarte con qué aliciente juegan los equipos del EP ahora, después de lo que os pasó a vosotros el año pasado. O sea, puede ser que Melilla o otro equipo, o Palencia, vuelva a quedar primero y a ganarse por méritos propios, como vosotros el año pasado, el ascenso a CB, y que luego una persona que no le interese que baje otro equipo, no le deje o no le permita subir y conseguir sus objetivos, que también se los ganó en la pista. No sé, creo que le resta aliciente y le resta valor a lo que pueda conseguir este año, ¿no? No, por supuesto. Además esa trampa está hecha en el sentido en el que ACB no se ha actualizado en esos requisitos para poder ascender. O sea, tú fíjate dónde está la paradoja en la que entrenadores, jugadores, clubes, bueno, pues todos en general hemos tenido que adaptarnos a esta crisis e incluso las competiciones de la federación y bueno, intentar salir adelante y buscar soluciones. La ACB sigue con ese canon. ¿Y ese canon qué significa? Que no está actualizado. Pues que ya digo, hay un pacto no escrito en ningún sitio en el que obviamente ni Melilla ni Palencia, en este caso, los casos que has puesto, que pueden ser pueden estar en ese ascenso, sería insalvable ponerlo. O sea, es imposible que pongan 3,5 millones masiva más luego 1,800,000 masiva. Bueno, eso es sería imperdonable, ¿no? De dónde puede sacar un club de baloncesto que casi no tiene, son presupuestos este año en LEP de 200,000 euros, una cosa así, como de repente de un año para otro puedes poner todo esto. Entonces, los únicos que podrían ser, pues bueno, como ha sido este año Orense, porque ya tenía parte de ese canon puesto, y creo que ahora mismo en la liga el único que podría estar en disposición de ponerlo sería Brogan, ¿no? ¿No crees que esto al final hace un flaco favor al baloncesto y a los patrocinadores que apuestan en una misma ciudad para que su equipo y su afición salgan contentos? O sea, yo si soy un patrocinador y pusiese dinero de mi bolsillo para que un equipo ascienda y luego un señor o una organización no le permite ascender y conseguir lo que ha conseguido en la pista, eso le resta al baloncesto y le resta el deporte de la canasta. Por supuesto, eso es, además es que es básico. Mira el caso de Burgos, ¿no? Tres ascensos seguidos y no ha podido seguir. Ya la gente que le vendes, que le dices, claro, que vamos a ganar la Liga LEP más años, es que no tiene ningún sentido. Y bueno, y incluso no tiene ningún sentido para ACB. Yo, veo muchos partidos y veo muchas aficiones y bueno, pues es triste ver algunos casos en los que, bueno, a veces es sano que un equipo baje y vuelva a recuperar la senda de la victoria, ¿no? También, ¿no? Y a reorganizarse y aprender de sus errores. Y creo que no es muy positivo seguir una liga en la que no te están saliendo las cosas. Eso es nuestro baloncesto, digamos, es el baloncesto europeo. Si queremos seguir un modelo estadounidense, pues ahora necesitamos otra serie de cosas, como mecenazgos, ¿no? Pero no es el caso, no tenemos universidades que nos surten de jugadores, no tenemos, las canteras pertenecen a estos mismos clubes, y bueno, yo creo que la política debe ser muy diferente, y esa ilusión, ¿no? que para mí es lo primordial, la ilusión de la gente. Nosotros vivimos todos, los jugadores de baloncesto y los clubes viven de la ilusión de las ciudades, de la gente, de los aficionados, y si eso se lo rompes ya no tiene sentido lo que estamos haciendo. Claro. Yo no por comparar, pero yo no me quiero imaginar que pasara algo así en el fútbol, en España. Que de repente equipos de segunda división asciendan, no asciendan, los de primera no bajen y yo ya no a nivel nacional, sino es que yo me imagino, Juanma lo puede saber perfectamente, a nivel internacional, lo que puede suponer eso para el deporte en general en España. ¿Sabes dónde se produce una situación similar? Y aprovecho de saludar y agradecer a Guillermo en antena por estar una vez más en nuestro programa, en el fútbol sala. Fíjate que es una lástima que los equipos se ganen el derecho deportivamente en pista y que por temas económicos y otros temas también que uno desconoce, pero más o menos sospecha en ese sentido, no puedan subir de categoría. Te lo ganas deportivamente, te lo ganas en pista, pero por un tema económico y por otras circunstancias un tanto extrañas, se te quedas afuera de jugar en primera división. Hay equipos que logran ese reconocimiento y esa posibilidad de ascender de categoría, pero no pueden por temas de estatutos y por temas también económicos. Es una lástima. Entonces, es un tema más o menos similar y parecido a lo que acontece ahora mismo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es de esperar que no, pero yo creo que muchos equipos, muchos clubes ya prácticamente se aburren de esta situación y se van de la competición, desaparecen o reestructuran el club y se dedican más a un tema formativo que a un tema competitivo y profesional. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones porque te pueden llevar realmente, no vamos a decir un desastre, pero sí que se vaya automarginando mucha gente que se aburre de este tema que estáis comentando. Sí, Rubén, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir también un poco, preguntar a Guillermo si cree que también otro fallo es la falta de la solidaridad entre los equipos. Me explico, yo puedo entender que equipos ACB en una asamblea nieguen la mayor y no quieran bajar y pacten entre ellos el pacto de no agresión. ¿Qué pasa? Que como bien ha comentado Guillermo, ahora la Euroliga dice que quiere hacer una liga cerrada y Unicaja Valencia, por decir equipos punteros que no van a poder disputar la liga, o otro equipo Bilbao que pudiera ganar por méritos, van a ver en sus carnes los que ellos han votado. Quiero ver si se ve también desde allí esa falta de solidaridad entre los propios equipos. Por supuesto, es que llevan tantos años, esa frase tan famosa, ¿no?, haciéndose trampas al solitario, que cuando ha venido la Euroliga y se ha visto todo esto, pues se llevan las manos a la cabeza. Y bueno, es una pena, ya digo, porque ninguna de esas aficiones se merece, bueno, pues este tipo de cosas. Yo es que además en el caso de Euroliga es muy diferente, porque entonces sí que te vas a un formato NB europeo, ¿no? No tiene mucho sentido para los equipos de ACB luchar contra el Madrid y Barcelona. Son equipos que dependen de un equipo de fútbol. El presupuesto anual del Barcelona es casi el del resto del ACB quitando el Madrid, ¿no? Entonces, bueno, no. Yo sí que veo que tiene sentido esa Euroliga cerrada y de mecenazgos, pero una competición nacional en la que el resto de equipos no van por ese camino, y además son equipos que no dependen de nada más que de su propia gestión, ¿no? Pues yo creo que debe haber esos ascensos y descensos, y debe haber unas reglas pues reguladas por la federación, que por eso está, por mucho que se quiera hacer una liga privada de baloncesto. Y en cuanto, Guillermo, en cuanto a la formación de jugadores, de gente joven, con miras al futuro, tanto en selección como en clubes, ¿crees que esto de hacer una liga entre comillas cerrada en ACB y poner tantas trabas al EP, ¿crees que influye a la hora de que jugadores puedan verse mermada su progresión, o no tiene nada que ver? Es que, bueno, es que encima eso es una de las cosas que se dicen, ¿no? El no tener esa presión de poder bajar, ¿no?, para poder formar jugadores, y es otra gran mentira. Hoy en día es cuando menos jugadores de formación se están sacando, y mucho menos nacionales, porque ahora ya recordemos que jugadores de formación son jugadores de todo el mundo. O sea, aquí traen jugadores del mundo entero, desde cadete o incluso antes, y ya cuentan como jugadores de formación. Entonces, bueno, ya digo que son, y además esto se hace como negocio, porque luego estos jugadores ni siquiera están tiempo en nuestro país, en cuanto pueden se venden y ya está, ¿no? Bueno, son muchas cosas, hay que profundizar mucho. Yo también comprendo que los clubes tienen que ser viables, y este tipo de cosas, pues bueno, traen dinero también a los clubes, pero hay que diferenciar entre si queremos una liga, ya digo, de tipo NBA, o queremos que sea inviable en la Liga Nacional, o queremos una liga en la que, bueno, nuestros jugadores nacionales puedan salir adelante y se vuelva a tener identidad en los equipos, como que se tuvo en el baloncesto de los 80. Y luego ya, Guillermo, a nivel individual, lo que ya meramente deportivo, ¿Cómo te estás sintiendo esta temporada? Yo tengo aquí algunos datos que he sacado. Por ejemplo, en puntuaciones, el tercero de máxima anotación del equipo, por promedio. En rebote, el cuarto. Y luego una cosa muy curiosa que me llama la atención, que es el segundo en asistencia en el equipo. Es que son máquinas, son máquinas. O sea, ¿qué tal te está encontrando este año? Pues bueno, bien. Yo bien. A mí, vamos, ya lo sabéis todos. A mí ponerme unas zapatillas y ponerme a jugar es lo que más me gusta del mundo y para mí no es un trabajo, no es un privilegio. Este año, pues bueno, haciendo otras cosas diferentes, ¿no? No es un equipo que está construido para ascender y, bueno, hay que formar más, hay que dar más minutos a jugadores y a situaciones en las que, bueno, en otro tipo de situaciones, como podía ser la del año pasado, pues no se hubiesen dado, pero ya digo, esto se hace con mucho gusto y sobre todo viendo cómo jugadores que empiezan contigo el año, pues cuando lo terminan han tenido una proyección espectacular y son jugadores que apuntan a estar arriba, así que bueno, intentando ayudar lo máximo posible y bueno, la verdad es que esas estadísticas son anecdóticas. Yo no me suelo fijar en las estadísticas, no en esas, hay otro tipo de estadísticas avanzadas que para mí son más importantes, no para mí, sino para el equipo, que creo que eso ayuda mucho al día a día y a la mejora de todos. Yo estoy completamente de acuerdo, hemos dicho muchas veces en el programa que las estadísticas al final, pues bueno, se ve... ¿Cómo el bikini, ¿no? Sí, el bikini, que es una expresión que nos comentó nuestro entrenador que decía de Marikovic, ¿no? El que, sí. Lo, que lo dijo en su día, que las estadísticas eran como el bikini que no deja ver lo bueno. Algo así más o menos era, sí, ¿no? Algo así, sí. O no se ve una parte, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Yo sí que viendo los partidos que he podido ver este año, sí que tienes toda la razón en el sentido que yo lo que he podido percibir es que la labor no a lo mejor tan destacada ni en anotación ni en otras cosas, pero sí que veo que intentas tirar del carro, sí que veo que se te ve con un interés enorme pese a las circunstancias y sí que se ve lo que estás comentando de poder tirar un poquito de a nivel de veteranía del equipo. Ya digo que es un poco el trabajo que me toca este año. Bueno, yo tampoco he sido nunca ningún anotador, ¿no? Yo sí que suelo generar en los equipos, pero bueno, mucho para el juego interior y generar para que otros anoten o bueno, buscar la mejor situación para buscar la canasta. Pues mira, vamos a pasar ya, Guillermo, a hacerte el test que hacemos a todos nuestros invitados, ¿vale? Todos los que van pasando por aquí, pues es un test con una preguntita rápida y sencilla, pues para que nos contesten. No hace falta que lo piensen mucho, lo primero que tenga a la mente, pues sabemos que estos test muchas veces te hacen hoy, te hacen mañana y seguramente cambien cosas. Pero bueno, son unas preguntitas de baloncesto y de cosas que no son de baloncesto. Venga, dilas. Bueno, en primer lugar, un equipo de baloncesto. Bueno, pues ahora mismo el COP, ¿no? El Orense Baloncesto. ¿Y fuera del COP, algún histórico o algo, algún equipo que haya sido fan o algo? ¿Qué te ha gustado? Bueno, yo de muchos. Yo, más que de equipos, siempre he sido de jugadores, ¿no? O de épocas de baloncesto. Pero bueno, si tengo que elegir uno, pues a lo mejor los Knicks ahora. Los Knicks. De tu gran amigo José Manuel Calderón. Sí, sí. Bueno, ¿un jugador histórico? Bueno, yo ahora... Es que ya es histórico, ya es leyenda, ¿no? Pau Gasol. Es una leyenda y día a día nos está enseñando historia del baloncesto y dentro de unos años lo veremos como, bueno, el gran icono del baloncesto español. Pero bueno, algún otro, pues a lo mejor Magic Johnson siempre me ha gustado muchísimo. Te iba a preguntar por un jugador en activo, pero creo que ya la has contestado. Sí. Pues vamos a poner en jugador en activo a Pau Gasol. El baloncesto, esto ya a nivel de, sobre todo de espectador, ¿te gusta más ver el baloncesto europeo o la NBA? Me gusta bastante más el baloncesto europeo. Yo con el baloncesto NBA me pongo un poco nervioso, ¿no? De mi educación de baloncesto es bastante diferente. Claro. Hasta que llegan playoff y no se hacen las cosas con bastante más coherencia, creo que el baloncesto de liga regular de la NBA es un poco, bueno, pues es un espectáculo que lo tienen muy bien montado y no es una crítica. Pero bueno, yo como jugador de baloncesto me gusta muchísimo más el baloncesto europeo, Euroliga, ACB, sí. Incluso la LEB, muchísimo más. Ahora, hemos estado comentando antes en el programa las 16 victorias que lleva Golden State, el mejor arranque de la NBA de la historia, 16-0, y ver, por ejemplo, a gente como Stephen Curry, la verdad es que a día de hoy es un auténtico espectáculo. ¿Otro deporte? No, digo, ¿otro deporte que no sea el baloncesto? Me gusta muchísimo el voleibol también. El voleibol. ¿Un libro que nos recomiendes? No vale decir, como dijo Fernando Miguel, que dijo que ninguno. Ese libro dijimos que no lo conocíamos. Anónimo. Era anónimo. Bueno, yo tampoco me las voy a dar de que leo muchísimo, porque no es verdad. Leo poco. Bueno, leo, pero muy poco a poco, ¿no? Pero bueno, yo un libro que aconsejo mucho y que creo que sirve para muchas cosas, el Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Vale. ¿Una canción que te venga ahora mismo a la cabeza? Uf, yo eso es muy difícil de hacerlo, pero... Por eso decimos, una que se te ocurra ahora, pues sabemos que la que te pregunta ahora, te pregunto dentro de media hora y a lo mejor es otra. Sí, será otra, ¿no? O un grupo musical o algo, te dejo un poquito de libertad. Yo creo que Juanma ha acertado y vamos a quedarnos ahí con Pearl Jam, ¿no? Con Pearl Jam. Bueno, ¿una película que recomiendes? Yo bueno, soy muy fan de la trilogía del Padrino. Me daría igual cualquiera de las tres. También Tarantino, que no sé yo aquí... Sí, sé que te gusta mucho Pulp Fiction, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Un lugar para visitar? Bueno, para ver a la reina, por supuesto. Bueno, yo creo también aquí te vamos a dejar que hagas cuña, se una cuñita. Perdona, se me ha puesto después de punta. Va riendo para casa. Y vamos a aprovecharlo, ya que estamos aquí en el programa, que has tenido la gentileza de atendernos, que nos comentes un lugar para visitar. Es, si vas a Alicante o vas a Zaragoza, hay un sitio que tienes que recomendar especialmente para los amantes del sushi. Sí, de la comida japonesa, bueno, pues Sushi App, invito a que lo probéis y me digáis a ver qué tal lo estamos haciendo. Muy bien. La pregunta más comprometida y más con más control se tiene siempre, que es un político. Bueno, yo soy muy de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. ¿Y actualmente o ya te pongo mucho aprieto? No me importa comentarlo. Yo creo que ahora mismo lo que más se puede semejar a esa filosofía, ¿no? Y a esa política puede ser ahora mismo Albert Rivera. Vale. Y luego ya la pregunta más emotiva que hacemos siempre al final, que es ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? Bueno, no suelo dedicarlo mucho, pero... no sabría decirlo ahora mismo, me has pillado así un poco a contrapié. Pero bueno, se lo dedicaré a mi carrera que ya va renqueando, ¿no? Que ya va terminando y será, bueno, pues el broche que falte. Y luego ya, pues una que añado yo, que me ha venido a la cabeza, que añado yo, que es que ¿cuál es tu hermano favorito? Solo masculino. Que Ana. Puedes elegir entre los dos, Ana. Bueno, pues nada. Yo pensaba, no te llamamos más y no pasa nada tampoco. Eso es. Perdona que te interrumpa. Sí. Guille, como sabes, tengo una sección en el programa de que hago una pregunta todas las semanas en las redes sociales y te la quería formular a ti, a ver qué me puedes decir. ¿Qué momento en tu vida profesional jugando al básquet? Te voy a leer perfectamente mejor y ya está. Son muchos y fantásticos momentos los que nos han quedado grabados en nuestras retinas gracias al baloncesto. Pero si pudieses elegir uno, el más increíble, ¿cuál sería? ¿Puede ser a título personal o algún momento que hayas vivido de, a lo mejor, otros, por ejemplo? Sí, pero me gustaría que dijese personal. Ah, bueno. ¿Sabes? Mira, yo me voy a mojar. En el a título personal, bueno, ¿sí? Yo he disfrutado siempre muchísimo con la selección. Yo creo que eso ha sido el Mundial de Japón, me acuerdo, este último europeo. Bueno, eso ha sido increíble, ¿no? Y hemos disfrutado todos muchísimo. Pero siempre lo contaré, y esto, bueno, yo sé que no me vais a creer, pero el partido que peor lo he pasado de mi vida, el que peor, como espectador y en el que más sensaciones he tenido, fue el ascenso del Club Baloncesto Talavera, esa final, ¿no? Contra Egin, ¿verdad? Dani Fernández. Yo casi muerdo la silla en la que estaba sentado y lo pasé horriblemente mal para, bueno, un momento de felicidad y luego saber lo que eso significaba para todo el mundo que estaba allí. Así que ese momento sí que fue muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Guillermo. Tenemos aquí todos los pelos de punta ahora mismo. Estamos aquí casi llorando. Además, es la verdad, ¿eh? Sí. No, muchas gracias. Damos fe de que estuviste allí y de que, vamos, yo me acuerdo de terminar el partido y buscaros rápidamente para daros un abrazo enorme y vamos, de un momento. Yo seguramente seguro me quedaría con ese momento. Sí, son muchos los que han respondido a eso, sí. Y el día que me llamaste para decirme que se había puesto el Real Madrid en contacto conmigo, que yo ese día pensaba que estaba de broma, estaba, recuerdo perfectamente en Talavera con Tomás Roldán y con María José, con tu mujer, y yo pensaba, yo iba para casa a que me comentaras, y yo digo, ya, le voy a matar, que me has sacado aquí de la siesta. Me ha sacado de la siesta y voy para allá y es mentira y tal, y me esperaba cuando llegara allí por risa y, pues mira, al final fue verídico. No me des ideas. Pues nada, Guillermo, de verdad que muchísimas gracias por habernos atendido una vez más, nos hemos pasado genial y esperamos, pues bueno, pues volver a charlar contigo, que nos cuentes cosas más positivas, porque sí que ha sido un poco, pues hemos contado cosas pues que no nos gustan y la próxima vez que hablemos, pues... porque sean por cosas positivas, que sigáis este ascenso que tenéis en el equipo y que independientemente de lo que pase el año que viene, pues que tengáis una buena temporada. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Para nosotros es como un libro abierto y te escuchamos siempre que podemos atentamente y supongo que tus compañeros jóvenes harán lo mismo que nosotros, que te escucharán y estarán pendientes siempre de todo lo que les pueda decir para aprender y mejorar a nivel profesional y como personas, ¿eh? Muchas gracias, Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, yo desde aquí me declaro fan incondicional del programa. Enhorabuena. Hoy en día no es fácil conseguir lo que estáis haciendo vosotros, toda una hora de baloncesto y muy buenos contenidos, así que enhorabuena por el programa y seguid así que ayudáis mucho a todo el mundo del baloncesto. El año que viene una entrevista a un jugador de ACB, ¿no? Sí, bueno, eso espero. Si las piernas aguantan, porque eso dependerá más de las piernas que de mi gana. Por mí yo seguiría jugando hasta los 50, pero hay que ser honestos también y a ver si puede ser así. Y quién sabe si en un futuro utópico te entrevistamos como jugador de básquet Talavera. Qué poco me queréis. Puñita. No, pero por eso estamos hablando del futuro. Estamos hablando de un futuro lejano. No, pero digo por eso, ya voy diciendo yo que estoy cansado, claro. Y que poco me quedéis. Te marcas un Middleton. Ayudaré en todo lo que pueda, pero no sé si podré de jugador ya. Te marcas un Middleton y juegas en básquet Talavera con 45, 46, 47 años. Que te queden todavía muchos de ACB y de todo de jugar. Corey Jackson. Eso es muy difícil, lo que hacía Middleton es muy difícil y creedme que yo lo sufrí en mis carnes, es dificilísimo. Pues fíjate, curiosamente, en una entrevista Middleton te puso de ejemplo, o sea que bueno. algo vería que vas por un buen camino. Te puso de ejemplo, la tengo enmarcada la entrevista, que una persona como Middleton pues te ponga a ti de ejemplo, pues mira, es un orgullo como hermano el leer esas cosas. Uno más, sí. Bueno. Esto dice mucho de lo que era él, un grande hermano. Ya para despedirnos, si quieres, porque mira, voy a aprovechar que estás tú también en antena, que llevo un montón de programas para saludar a la abuela Patro y a María Agustín, que nos escuchan todos los miércoles y llevo un montón de tiempo para saludarlos y bueno, aprovecha tú también si quieres para mandar este saludo. Por supuesto, que también son fan del programa y estarán escuchándoos a vosotros ahora mismo y bueno, pues mandarles por supuesto un saludo a todos. Ya vamos. Bueno, pues nada, Guillermo, que muchísimas gracias, lo dicho y nada. Gracias, hasta la Guille, próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros tres, un abrazo. Qué buena la entrevista con Guillermo, chicos. Merece la pena oírle. Yo me tiraría horas y horas seguidas oyéndole y bueno, cómo nos enseña de este deporte que amamos, ¿no? Cambiando de tema, vamos a ir rápidamente con la sección que tuve. Bueno, ya os he comentado la pregunta que he hecho esta semana. Muchos de nuestros compañeros nos han comentado que fue ese ascenso con recordar que cuando hubo la división del baloncesto en Talavera, pues debutamos en Primera Autonómica y el primer año conseguimos el ansiado ascenso con un Roberto Molina de patrocinio a reventar. Pusieron incluso sillas alrededor del campo porque no cabía la gente y bueno, como bien ha dicho Guillermo, pues ese día fue emocionante, muchísimo más, la verdad. Estuvo todo Talavera allí, ganamos en los últimos segundos a Jean con un canastón de aquí mi primo Fernando Rejón, del cual me acuerdo perfectamente cómo fue la canasta, y luego, como no, nos fuimos todos a la fuente a celebrarlo, que la gente decía, pero ¿estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? Incluso la policía, si acordáis, llegó allí a controlarnos y eso, bueno. Entre otras respuestas que me han dado, pues mira, José Mayoral me ha comentado lo del mate de Rudy a Hogwarts en los Juegos Olímpicos. Eso fue también un momentazo para levantarte totalmente de la silla. Y yo a nivel profesional coincido, por ejemplo, con Martín y con algún amigo más, es el triple de Alberto Herreros en la final contra el Tau de Vitoria, ¿no? Que íbamos perdiendo de 8 o 10 puntos en los últimos minutos y pues una serie de errores de Thiago Splitter y compañía consiguió el Real Madrid con un triple de Alberto Herreros, que luego se retiró en la cima y consiguió una ansiada ACB, ¿no? Otras respuestas que me han dado, pues por ejemplo, si os acordáis de un partido de Tracy McGrady que en un minuto metió 13 puntos, fue también 35 segundos. En 35 segundos fue un increíble, ¿no? El este. Luego, por ejemplo, Fernando ha contestado que el oro de Japón es un momento también inolvidable para nosotros y luego también coincide en ese ascenso que conseguimos en patrocinio, ¿no? Volver a poner a Talavera en lo más alto del baloncesto de Castilla-La Mancha. Antes de terminar, agradecer de nuevo todas las respuestas, que seguir así, chicos, que me ayudáis mucho, que nos ayudáis muchísimo y que aquí compartiré el miércoles que viene la nueva pregunta. Bueno, pues yo en el apartado curiosidad tenía hoy un 2x1, lo pasa por temas de tiempo, voy a dejar el de Ryan Anderson que estaba publicado, vamos a dejar para la semana que viene. Y como decimos siempre, que queremos dar voz aquí a todo el mundo. El pasado fin de semana, en un partido de la liga local, en una jugada, vamos a hablar un poco de aspecto arbitral, hubo un tumulto y entraron jugadores del banquillo a dentro del campo. ¿Por qué cuento esto? Ángel Vaquero me estuvo comentando, desde aquí le mandamos un saludo también, árbitro ilustrísimo en Talavera e incluso Castilla-La Mancha, ha estado paseando el nombre de Talavera también por toda la comarca. Me dijo una regla que creo que poca gente sabe, que cuando alguien del banquillo entra al campo sin permiso, la regla dice que ese jugador está expulsado. No solo eso, sino que hay competencia para que el próximo partido no pueda jugar. Con lo cual, dicho esto, muchas veces los árbitros suben la mano para no llegar a acciones. Por ejemplo, en la CB, cuando hay un tumulto y vemos que entra la gente, el árbitro tiene potestad para expulsar a todos los jugadores que han entrado. Incluso el siguiente partido, ese equipo poder jugar con 4 o 5 jugadores y tener la de la ley. Nos estuvo hablando, esta acción de la Liga Local no fue nada, o sea, nada grave, no pasó nada. Simplemente para calmar los ánimos y eso, fue una acción normal. Y de hecho en el acta no se puso nada y me dijo Rubén, coméntalo en la radio y desde aquí le doy voz porque es una cosa que yo creo que tampoco la gente sabe y también esto que a todos los jugadores que han pasado de cuando pasa algo similar, cada jugador, los que estén dentro del campo y los que estén fuera se mantengan alejados del terreno. Sí, porque además al final lo que hacen los que salen del banquillo es calentar el ambiente, yo creo. Exacto. Yo creo que al final no vale para nada positivo, es totalmente negativo y yo soy los primeros que pienso que quedas en el banquillo. Bueno, chavales, ¿algo más en la despedida? Nada más. Nos quedan segundos, un saludito o alguna cosilla más. No, yo decir, mira, referente a la pregunta de Carlos, ya he dicho dos. Ah, sí, claro. Que no, bueno, ya he dicho el tema de la llamada a mi hermano y el ascenso, pero voy a decir otro que es poder formar parte de la familia de este programa y el poder hablar de lo que nos gusta pues aquí una hora en directo y la verdad es que de los mayores éxitos dentro del baloncesto que he tenido en mi vida, ¿verdad? Os lo merecéis y lo habéis ganado. Yo creo que ya te, para terminar, la pasión y la ilusión que le ponemos en este programa se ve luego a través de los micrófonos y la gente que nos oye, la gente, nuestros amigos, nuestros compañeros, gente que es amante del deporte de baloncesto como nosotros, que nos lo dice y nos felicita por la buena ilusión y la buena pasión que ponemos en el programa, ¿no? Creo que eso otra vez es digno y es bueno y debemos de seguir así, creo, ¿eh? Y de hecho yo creo que venimos un poco en ese sentido, a transmitir la pasión a toda esa gente que le guste en mayor o menor medida el baloncesto, y con que solo una persona que no sabe del mundo del baloncesto le haya enganchado el programa, yo creo que nuestro trabajo ya es más que suficiente. Rubén Carlos Fernando, programa de baloncesto, pero no nos podemos ir sin comentar algo del Real Madrid, ya que vosotros sois madridistas. Pasémonos al fútbol. Yo acepté la porra, Juanma. Fui sí. El único que dije que ganaba el Barça en la semana anterior. Bueno, la semana pasada. Rapidito, a ver. Porra, ¿qué pasa con el Madrid en el fútbol? ¿Qué pasa? Pues cama, yo creo que hay cama. Yo más que cama, yo voy a decir calma. Yo creo que tampoco hay que ser oportunista. Y yo, a mí no me gusta, no por nada, yo no por defender a nadie, pero a mí no me gusta hablar de nadie cuando las cosas van mal. Yo no hablaba, el concepto crisis no lo he utilizado. Yo creo que se ha armado una polémica por muchos factores que han rodeado todo este tema. Pero yo no puedo decir que hay crisis por un partido y porque se pierda un derbi. Hay que dejar trabajar al entrenador. Los jugadores que asuman su cuota de responsabilidad. Son muchas cosas, Carlos. Lo siento mucho, Juanma, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? El clásico en el Bernabéu, el equipo tiene que dar otra imagen. Sí. Si el entrenador no es capaz de transmitirlo a sus jugadores, ese entrenador no debe estar. Para mí, Benítez dimisión. Aquí, Carlos, solo por contestar a Carlos, que tiene parte de razón, en el año natural 2015 se ha perdido 0-4 contra el Barça y 4-0 contra el Atlético Madrid, sí, con distintos entrenadores. Creo que no se ha dado nunca la ¿dónde historia. ¿Dónde está Ancelotti? Yo te diré, despidieron. O sea, no digo que vuelva Ancelotti. Que igual los jugadores también falta algo. Pero hay que transmitírselo, hay que darles ilusión, hay que darles que corran compromiso, ¿no? Pero hay que tener actitud, Carlos, también de tener esa actitud de recibir lo que un entrenador te está, te está inculcando, ¿no? Cuando la disposición, quiero decir, Carlos, que cuando la disposición no la tienes desde un comienzo, no esperes tú que el entrenador pueda inculcar quizás todo lo que él quiere en cuanto a estrategia y en cuanto a vestuario. Se hace más complicado y más difícil cuando la actitud de los jugadores no es receptiva. Ojalá me equivoque, Juanma, ¿eh? Ojalá yo el Madrid, ya sabes que soy muy madridista y resurja y vaya para adelante. Cuanto más éxito, mejor. Pero te digo una cosa. Benítez, en los anteriores partidos, usó a Casemiro porque no tenía Bale y el Madrid jugó bastante mejor. Ahora recuperas a Bale y rápidamente te tienes que poner. Y el Madrid pegó un bajón con Gareth Bale que es alucinante. Pon a Casemiro, que el chaval se lo ocurra más, se lo trabaja más y quizá hubiese hecho más daño al Barcelona. Por ejemplo, yo le preguntaba a los madridistas por qué no juega más minutos Lucas Vázquez, que a mí me parece un gran jugador y juega poco. ¿Por qué no vende tantas camisetas, Juanma? No vende tantas, claro. Ya, pero ya no es problema de Benítez, es problema del presidente. Carlos, Benítez es el Orenga del fútbol. Me lo pone difícil, ¿eh? Ha ganado algo, por lo menos. Ha ganado algo. Benítez ha ganado algo, pero no le veo entrenador de Real Madrid, sinceramente no le veo entrenador de Real Madrid. Bueno, lo importante es que se solucione el tema. Yo no soy madridista, ustedes saben que yo soy del Rayito Vallecano, pero un club tan grande con todo lo que rodea al madridismo no puede estar pasando por esta situación. Entonces hay que pensar también que esto se refleja a nivel internacional, a nivel mundial. Que tenga problemas el Real Madrid pues se relaciona directamente con el fútbol español y eso no es bueno, lamentablemente. Por quedarnos al final con algo positivo, Juanma, con todo el tumulto que se haya montado y que estuvimos comentando en el programa de Raúl en la semana pasada, no hubo ningún incidente destacable, gracias a Dios no se tuvo que suspender el partido y nada, y yo estuve en Madrid el sábado y tengo que decir que me encanta ver la imagen de ver en el metro y por la calle a gente con camisetas del Real Madrid y camisetas del Barcelona andando tranquilamente, sin ningún tipo de incidente, sin mirarse siquiera y sin nada. Y a mí esa imagen me encanta, ver a los dos equipos, claro, un equipo va más contento que otro, ¿no? Pero al final que no haya incidentes, pues es al final es la nota positiva. Somos muy tolerantes los seguidores del Madrid, ¿eh? Eso sí me consta, porque a mí no se me ocurrió nada mejor que ir el día sábado a la retransmisión del partido ahí al barrio de San Blas, a Madrid, con mi chándal del Rayo Vallecano. Debo reconocer que sentí mucha simpatía por quienes me miraban y por quienes me dijeron. Paco Gémez puede ser el próximo entrenador del Real Madrid, fíjate. ¿Te gusta? Me encanta Paco Gémez. Bueno, aseguras no empatar ningún partido. ¿A quién no le gusta Paco Gémez? Un tío atrevido y valiente. Somos en el Rayo. Y equipo pobre pero honrado y así. Raúl González Blanco, próximo entrenador de Real Madrid. Zidane. Chavales, podríamos estar hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, hasta la próxima semana. A vosotros. Y nosotros mañana a las 2. Chao, chao. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.